eso. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Yael y Chris y queremos presentarle nuestro tema Te Prometo. Y solo lo escuchas aquí en Radio Sensación 97.7. Te pone sabor. ¡Yeah! Sé que has llorado y has sufrido por un amor que te engañó, que te hizo sufrir. Sé que es difícil creer, pero ya yo estoy. Solo quiero darte todo lo que siempre has deseado. Te prometo que yo siempre.